llegará ese día y en mis brazos feliz serás. Pero pronto llegará ese día y en mis brazos feliz serás. Ojitos lindos y fiel color de miel, y de tus labios hoy quiero yo beber. Tú eres mi cristal.